Te quiero cambiar de tema a Yelén porque, como decíamos, ¿no? En la introducción a esta entrevista, vos fuiste diputada nacional y uno de los proyectos que habías presentado, que lamentablemente no prosperó y por el cual en algún momento te entrevisté, era un proyecto de legalización y regulación integral del cannabis. Te pido en primera instancia que nos recuerdes de manera sintética. ¿Cuáles eran los principales puntos de este proyecto? Que me acuerdo que era muy ambicioso, muy interesante, superador, y que incluso tenía una amnistía, ¿no? ¿Verdad? Para las personas que habían sido condenadas justamente por tener una planta de marihuana, de cannabis, aunque fuera no para esto que se llama el narcotráfico, narcomenudeo, sino incluso para esta figura que hoy está legalizada, que es la del autocultivo. Sí, en principio era un proyecto que reconocíamos el cannabis como en todos sus usos, de forma medicinal, recreativa. Creamos los clubes de cultivo, que hoy, digamos, también empiezan a existir, ¿no? En varios puntos. Recuerdo cuando creamos la ley había uno o dos en el país y luego del reprocame empiezan a generarse estos clubes de cultivo o cooperativas también de cannabis que pueden acceder a la gente, siempre relacionado con el uso medicinal, ¿no? Y comercial también para justamente lo medicinal sería. El proyecto además cambiaba obviamente el código procesal, que por tener una, digamos, no vas en cana por tener plantas de marihuana. Poníamos un límite de plantas según los metros cuadrados también. Bueno, esto de aquellas personas que habían sido en algún momento condenadas o tenían algo relacionado con la justicia también, que puedan estar libres, digamos, de esa condición. Realmente sí, era un proyecto muy ambicioso, completo, que se había trabajado mucho con todas las organizaciones relacionadas con el cannabis, y es un tema que bueno, que si bien ahora está como aplacado porque realmente nos van tocando otros temas que es, por ejemplo, el hambre y el trabajo, y vivimos frente a un gobierno que cada vez va quitando más derecho, y a veces decíamos, bueno, no levantemos mucho porque a ver si nos tocan el Reprocan. Bueno, también cayó el Reprocan, ¿no? Desde el mes de noviembre, más o menos, ya tenemos cargado gente. A este último tiempo se largó como, creo que habilitaban alrededor de 10.000 que estaban ahí parados, mucha gente que estaba renovando en el Reprocan, porque se le venció, si se acuerdan, antes de que sea por 3 años era solamente un año en el permiso. De hecho, yo tenía como 4 o 5 pacientes que fueron los primeros que hicimos el Reprocan. Y después, bueno, se les venció y todavía creo que a dos entraron en esta camada que se les pudo renovar, y después el resto está esperando. Gente que necesita el cannabis, digamos, para su salud y que hemos visto muy buenos resultados. Así que bueno, esa es la, digamos, hoy estamos en eso, ¿no? Como en un abismo, poniendo en duda los tratamientos, poniendo en duda los diagnósticos de los profesionales. Claro, porque un poco lo que ha dicho Manuel Adorni es como que se iba a revisar si había una justificación desde el punto de vista médico para que la persona acceda a esta medicina que es la planta de marihuana. Yo ahí te quiero preguntar, ya no como política, como legisladora, diputada, sino como médica, digamos, ¿cómo es este proceso? Y digamos, explícanos un poco ya como médica, ¿qué pasa cuando una persona siente que esta medicina, el cannabis le puede ayudar? ¿Va a un médico y cómo es el proceso? Porque digo, se ha hablado mucho del tema, pero todavía al ser algo relativamente nuevo, esta habilitación, que ahora está frenada, mucha gente la desconoce. Y que aparte también es un tema que desde lo médico se sigue estudiando, ¿no? Ese es el tema. Nosotros lo que nos propusimos era, bueno, a ver, armemos un registro de cómo vemos la evolución de las personas que comienzan a usar cannabis. Mira, claro. A mí me pasó apenas ingresé nuevamente a Salud Pública, yo tenía una licencia, termino el mandato el 10, el 13 ya estaba en mi consultorio, en el centro de salud en el cual trabajaba, y me empiezan a llegar y yo empiezo a también recomendar, ¿no? Primero con, en gotas, por ejemplo, tenía un nene que no tenía un diagnóstico, todavía lo hago, le hago el control de niño sano. La mamá dice, vos sabés que tiene un montón de tics, empeoraron en pandemia, sí. Que nosotros te queríamos ver, pero no podíamos, digamos, porque no podías hacer consultorio, porque es incompatible. Bueno, empezamos, así que hicimos las derivaciones correspondientes, lo mandamos a un neurólogo, hicimos bla, bla, bla, todo. Sí. Digo, mira, comencemos y consultale a esta neuróloga, yo sé que recomienda y que hace, digamos, tratamientos con cannabis también, a ver si no podemos empezar con cannabis, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo tengo, y ese pibe le cambió la vida, cuando él empieza, y aparte es ir probando cepas, muchas veces necesitas cambiar, no continuar con la misma cepa de la planta, bueno, lo primero que hicimos fue, la mamá cuando vio que funcionaba, bueno, yo quiero cultivar. Claro. Bueno, hoy es uno de los nenes en que yo como después, ahora me tomé la licencia nuevamente sí. Política porque no puedo ejercer como médica, digo, mira, anda a ver a tal colega para que te renueve el certificado. Hoy es uno de esos pibes que su mamá tiene seguramente su planta todavía en la casa y que no tiene actualizado el carnet del Reprocam, ¿no? Sí. Y así con un montón de cosas. Personas sí. Que no podían dormir. Claro. Entonces, bueno, probemos con a ver si nos sirve para el insomnio y ha funcionado con dermatitis, muchas dermatitis que o alergias tremendas y en vez de ponerle mucho corticoide, las cremas con corticoide, bueno, empecemos a probar con la crema que hace Polanita, si sirve, inscribite en el Reprocam y empezá y que alguien te haga el aceite. Digamos, acá en San Antonio, en la zona donde vivo, hay como una en cadena muy interesante de usuarios y gente que tiene todo para hacerlo, entonces claro. Cultivan y le llevamos para que te hagan la crema, digamos, hay como una solidaridad también, ¿no? Dentro de la familia canábica, como digo. Seguro. Que entre todos nos ayudamos. Entonces, que pongan en duda el diagnóstico de un profesional de la salud es tremendo. Es tremendo, vos no podés poner en duda el diagnóstico de alguien o estamos insistiendo en algunos tratamientos. No, seguro. Por ahí sí está bueno buscar una segunda opinión y no por dudar de un profesional médico, pero sí también hay otros profesionales médicos que tienen un prejuicio, ¿no? En contra de justamente lo que es el cannabis. Pero yo quiero abordar ese prejuicio y preguntarte. Vos hablabas de probemos con esto y hablabas de un paciente que es un niño, ¿no? Y en general hay todo un discurso instalado, ¿no? Que la droga, que te vuelve tonto, que te estupidiza, etcétera, etcétera. Y vos estás hablando de esta posibilidad de utilizarla en un niño como prueba para ver los efectos. Entiendo que esto tiene que ver justamente con el bajo nivel de toxicidad del cannabis, de los cannabinoides, que sí, entiendo que como droga es una droga noble, digo, no hay posibilidad de sobredosis o es remotamente, es muy remota. No, explícanos un poco eso. No tenemos casos, claro, no tenemos registrado casos de sobredosis por cannabis, porque es mínimo, digamos, la toxicidad. Lo que hace esa cepa, justamente, hemos visto casos de pies que convulsionaban 7 veces al día y dejaron de convulsionar. Claro. Y que aparte nosotros nunca decimos, bueno, abandoná el tratamiento que tenés y empezás solamente con esto. Claro. Jamás. Claro. Es ir reduciendo, ir viendo. Hay después, ya hay aparte escritos protocolos, por eso hablaba, digamos, trabajamos en conjunto, vos sabés que hay, no sé, un neurólogo, una neuróloga que utiliza cannabis, sí. Que seguramente tiene mucho más conocimiento que yo en relación a la neurología, claro, ¿no? Y voy a decir, muy bueno, vamos a consultarle a ella, a ver que sepa cómo tenés que tomarlo, cómo... Vos sabés que le cuesta un montón que tome las gotitas porque sí tiene un gusto medio feo. Sí. Bueno, hagámosle unas gomitas naturales. Claro. Y se le pone la gotita, digamos. Ahí realmente hay un todavía, lamentablemente, hay desconocimiento sobre eso. Hay profesionales de la salud que se niegan a utilizar este tipo de tratamientos, y yo realmente todavía no hemos registrado ni un caso de que le haya hecho mal. Claro, incluso, porque es una planta muy noble. Claro, incluso a lo sumo capaz que no te hace efecto, pero no te va a hacer mal. Claro. No te va a dar una sobre, no es lo mismo que te claves 3 clonazepam o 4 y si estés atontado. O incluso yo conozco casos de personas que han convulsionado, que han sido diagnosticados como epilépticas y empiezan a tomar pastillas y no le pegan bien con la medicación y le genera unos efectos secundarios que no son para nada lindos, que tienen mucho más que ver con ese prejuicio contra las drogas que los efectos que produce claro. la marihuana. Sí, tal cual. Después volvemos a decir, volvemos a la misma discusión. Tenemos drogas legales, que sí. son todas estas medicamentos y pastillas que suelen tomar, y tenemos lo ilegal, que claro. sería en este caso, para lo medicinal el cannabis no, pero sigue estando como ahí en duda. Sí, está en, ¿no? en un gris, ¿no? Gente que tiene la planta en su casa, que tenía el Reprocan, que no se lo no se lo renovaron y un día, no sé, le pueden entrar a robar y que entre la policía a verificar y se lo lleven o les armen una causa, como ha sucedido aquí. También vimos ONGs que tenían un montón de plantas, estaban autorizados, porque como dijimos, después el Reprocam se abrió también para cultivos más grandes, para este tipo de agrupaciones, sí. Y le sacaron igual, y decían, pero tengo el permiso del Estado, estoy controlado, te muestro lo que hacemos, todo, y le sacaron igual las plantas con lo que cuesta, con claro, el trabajo que es, con las... Sí, un daño irreparable. Con las semillas. Sí. Es un daño irreparable lo que han hecho. Tuvimos casos al principio del gobierno este. Eso tiene que ver también con la presencia de una ministra de seguridad que está forjada en una concepción bastante vetusta, que es esta de la guerra al narcotráfico, la guerra a las drogas, que vos de esto seguramente me puedas decir algo. Te pido sí en brevedad porque ya estamos sobre el final del bloque, pero uno ve Estados Unidos, ¿no? Estos zombies que hay que consumen fentanilo, barbitúricos, que tienen adicciones que son realmente preocupantes, nada que ver con lo que podemos decir, no sé, de un fumón, por decirlo así. Claro, no, totalmente. Estamos lamentablemente, tenemos una ministra de seguridad, ayer lo decía con la baja de edad, pues también estamos trabajando sobre ese tema. Que los pies vayan en cana, y tenemos un gobierno nacional y una ministra como Patricia Bullrich, que es punitivista, criminaliza, está empecinada con los narcos, y es real, y lamentablemente los narcos se nos empiezan a meter en los barrios claro. Más populares, donde empieza a generar, digamos, bueno, podemos estar hablando un montón sobre este tema. Pero la realidad es que un porro no te provoca, no te hace hacer algunas cuestiones, claro, ¿no? Como ellos lo quieren hacer ver. Tal a mí cual. Me preocupa más el consumo de cocaína, de las pastillas, de un montón de otras cosas, de otras sustancias, y no justamente la marihuana. Bien.